Estamos asistiendo, donde bueno, se jugarán todas las cartas y todas las posturas que cada uno habrá tomado en estas elecciones. Hoy teníamos varios temas para plantear, tres principalmente, uno que es de política internacional con el conflicto que está sucediendo en Siria, algo que nos viene impactando, digamos, socialmente y a través de los medios de comunicación, no solamente en los últimos días, sino también hace ya unos meses, con imágenes no solamente desgarradoras de las víctimas que han sucedido en Siria, sino también ahora con hechos, digamos, de terrorismo, para catalogarlo de alguna manera, que se han dado en Francia. Después vamos a estar hablando de... Salió nuestro número de la revista T34, el segundo. Ya está en las calles a partir del miércoles pasado, así que vamos a estar hablando un poquito de eso, ya que los dos somos integrantes de esa revista. Y más adelante vamos a hablar de un caso de San Isidro, que nos puedes contar, Nahuel, un poquito. Sí, uno de los casos importantes que están sucediendo acá en la zona norte es el desplazamiento transitorio, el licenciamiento que se ha resuelto de quien es el fiscal general de San Isidro, el doctor Julio Novo, quien el día jueves, por resolución de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, fue alejado de su cargo por el plazo de 120 días, junto con los fiscales generales y sus colaboradores. Esto es a raíz de una investigación que se está llevando adelante contra él, donde se lo considera partícipe de un grupo, de una asociación, digamos, de personas para encubrir casos de narcotráfico en zona norte. En ese sentido, lo que vamos a tener hoy como entrevistado es al secretario general de adjunto de la provincia de Buenos Aires, de la CTA Provincia de Buenos Aires, Daniel Pérez Guillén, quien nos va a comentar un poco de qué se trata el caso. Algo que es de mucha importancia para, no solamente para las personas que acuden a la justicia, sino para los vecinos en general, porque se trata de la persona que es jefe de todos los fiscales de la zona norte. Esto abarca a los partidos de Pilar, Vicente López, San Isidro, San Fernando, Tigre, y quien, digamos, tendría que velar por el correcto funcionamiento de la justicia y de los casos que se investigan. Y hoy es una persona que está siendo investigada justamente por encubrir investigaciones contra sujetos que hacían narcotráfico en la zona. Nuestras vías de comunicación son 4744-3709. Por internet, sino en nuestra página de Norte a Sur, en Facebook y también en el blog, que pueden encontrar todas las noticias que vamos dando por acá. Vamos a arrancar el programa con una canción que elegí, de System of a Down, que es una banda norteamericana de origen armenio. Todos sus integrantes son de origen armenio, donde ellos lo que hacen es una crítica bastante despiadada al imperialismo norteamericano en el que viven, y me parecía que esta canción, que se llama La Bomba, que habla justamente de cómo se invierte en armamento y cómo se bombardean ciudades de Medio Oriente por el petróleo, mientras que hay una cantidad de niños que se mueren de hambre. Y me parecía que esta canción estaba buena para iniciar el tema de Siria, así que le pedimos al operador que la mande. I've been walking through your streets, where all your money's earned, where all your buildings crying and coolest neckties working. Revolving fake long houses, housing all your fears, desensitized by TV. Overbearing advertising, the god of consumerism, and all your crooked pictures looking good. Mirrorism, filtering information for the public eye, design for profiteering, your neighbor, what a guy. Every time you drop the bomb, you kill the god your child has born. Globalization, coupled with condemnations, unnecessary death, matador corporations, puppeting your frustrations with a blinded flag, manufacturing consumption. of the game. The bottom line is money, nobody gives a fuck. 4,000 hungry children leave us per hour from starvation, while billions are spent on bombs, creating death showers. Bomb, bomb, bomb, bomb. Every time you drop the bomb, you kill the god your child has born. He caminado por tus calles, donde ganas tu dinero y tus edificios lloran, donde tus corbatas niegan funcionar, revolviendo casas de césped falsos, alojando todos tus miedos, desidentizado por la televisión, publicidad autoritaria, dios del consumismo, y todos tus torcidos cuadros se ven bien, filtrando información para el ojo público, diseñado para tus ofrecimientos. Todo el tiempo lanzas la bomba. Globalización moderna, acoplada con condenas, muerte innecesaria, corporaciones de matanza, manejando tus frustraciones como marionetas, con la cegada bandera fabricando el consentimiento. El nombre del juego es el dinero. Nadie da nada. 4.000 niños hambrientos nos abandonan por hora, mientras billones son gastados en bombas, creando baños de muerte. ¿Por qué debemos asesinar a nuestra propia clase? Esta es más o menos la letra traducida, versión libre, de la canción que acabamos de escuchar, que me pareció bastante acorde con la temática de lo que está pasando en Siria actualmente. Nahuel. Bueno, acá vamos a tratar de explicar un poco qué es esto que está sucediendo, que después vemos en la televisión, que vemos que hay bombardeos, que hay ataques terroristas, que hay acusaciones, un poco saber qué es esto del ISIS, de las resoluciones de las Naciones Unidas, de las intervenciones que se resuelven, y que pueden llegar a generar un conflicto, digamos, internacional de una escala mucho mayor a lo que se está viviendo hoy en día, no solamente en lo que es Oriente Medio, sino también expandiéndose hacia el territorio de Europa. Sí, actualmente es como que está tomando más visibilidad a partir de los atentados en Francia. Es como que mucha gente se ha detenido demasiado en eso y no ha visto lo otro, digamos, ¿no? Exactamente, por ahí lo último que recordamos muchos es esta imagen tan gráfica pero también tan cruel de un niño en una costa fallecido, ahogado, tratando justamente de escapar de su tierra natal, justamente por esta situación de conflictividad que se está sucediendo y que hoy, digamos, se está empezando a no solo a masificar en su conocimiento, sino también en la gravedad y las repercusiones que está tomando el caso. Nosotros, básicamente, lo que queríamos plantear es en poder darle conocimiento a la gente de qué es lo que está pasando en Siria. Porque nos hablan de un país que a lo sumo se sabe que está en Asia, se menciona un conflicto y grupos terroristas que no sabemos bien de qué se trata. Entonces ahí un poco nosotros hicimos una recopilación, un pequeño informe, donde nos planteábamos, bueno, tratar de explicar esto, qué es lo que está sucediendo, cómo es que comenzó este conflicto. Claro, cuál es el origen de este conflicto que está asolando ahora. Y ahí, bueno, empezar a entender un poco, bueno, qué es esto que después vemos nosotros en la televisión. ¿Por dónde arrancaríamos? Lo que estamos viendo primero es, bueno, justamente esto, entender cuáles son los actores y de dónde se inicia este conflicto. Y acá lo que tenemos que explicar es que, bueno, que esto se arranca desde el año 2010 con un conflicto interno que sucede dentro de Siria. Siria es un país que está en lo que se conoce como Oriente Medio. Si ustedes lo pueden graficar e imaginarse de esta manera, lo que es África, Egipto, un poco, digamos, mirando un mapa mundi, es un país al lado, chiquitito, arriba a la derecha, digamos. Y acá el conflicto se inicia con lo que se conoció como la Primavera Árabe, que eran movimientos de ciudadanos que trataban de plantear un poco una apertura de lo que se podría llamar en Occidente la democracia en cuanto a la participación política dentro de sus propios países. Pero no solamente con la idea de ejercer un voto, lo que se trataba ahí era tener en cuenta que son todos estos países de esa región son países que funcionan con monarquías y con gobiernos bastante fuertes. Y autoritarios. Y autoritarios. Y que han pasado de, digamos, el poder ha pasado de mano a mano con sujetos que se han, digamos, primero presentado como los salvadores de sus pueblos y que después han ejercido un gobierno dictatorial y violento. En Siria hoy en día el presidente es al-Assad, que es hijo de el anterior el-Assad. Y que son como familias, ¿no? De dirigentes que se van sucediendo. Exactamente, son linajes de monárquicos. Por herencia, digamos, ya casi, prácticamente. Exactamente, como los que conocemos, por ejemplo. Acá tenemos algunos, ¿no? Tenemos algunos y por ahí muchos tienen conocimiento a esta persona que hemos exportado a Holanda hoy en día, o hace un par de tiempo ya. Y justamente, claro, son monarquías y pasa esto. Llega un punto donde, bueno, su ejercicio del poder llega a un punto que es tan abusivo donde, bueno, las poblaciones empiezan a reaccionar y pedir un poco más de libertades. Claro. Y ahí es cuando en el 2010, 2011, empieza todo un movimiento en lo que es la zona de Asia y la zona de Oriente Medio, Oriente más próximo. Y a grandes rasgos lo que se puede decir justamente, bueno, este movimiento que empieza a reclamar un poco más de libertad en el ejercicio de sus opiniones, del ejercicio de sus derechos, de poder elegir un poco también sus gobernantes, de respetar también sus tradiciones, porque son por ahí monarquías que vienen mucho con una lógica de la formación del Occidente, o sea, son todas familias de Oriente Medio, pero formadas no solamente culturalmente, sino también ideológicamente en Occidente, claro. Que han concurrido a Oxford. Claro, y que reproducen esas mismas ideologías, ¿no? Exactamente, reproducen esas. Que son contrarias a las de la gente, de la mayoría, digamos, ¿no? Exactamente, que son contrarias a su propio pueblo. Y a partir de ahí, bueno, se ha generado un conflicto que primero trató de ser un poco pacífico, pero luego empezó a tener un cariz más violento en el sentido justamente de esto. Las poblaciones que están divididas no solamente por cuestiones culturales, sino también religiosas, de donde surgen dos grandes divisiones, lo que se conoce también en lo que es el Islam, digamos, lo que son los sunitas y los chiitas, sí. Donde la mayoría en Siria es gente que profesa el chiismo, pero sus gobernantes son del sunismo. Entonces ahí es la primera cuestión que hay que tener en consideración de por qué empieza este conflicto. Justamente claro. Hay un grupo cultural que ejerce el poder y que encima ejerce el poder en forma violenta sobre una mayoría de población que viene de otra tradición. Uh-huh. Y eso inevitablemente genera un conflicto en algún momento. Claro, es una bomba de tiempo. Exactamente. Y genera todo un caldo de cultivo para que grupos realmente terroristas como el ISIS y demás se monten sobre esa descontento de la gente, ¿no? Exactamente. ¿Por qué? Porque, bueno, a partir de esta confrontación de dos culturas, una mayoritaria y otra minoritaria, es de donde nace este conflicto. Esta mayoría de gente que reclamaba un poco más de apertura hacia la intervención que podían tener en las decisiones que tomaba el gobierno, un gobierno que a ellos consideran que no los representa, porque es minoritario en cuanto a su representación social, empezaba a tener un poco de conflictividad. Primero fueron con movilizaciones, protestas, actividades, digamos, de lo que es conocido justamente como la Primavera Árabe, que ante la reacción del gobierno, de aquellos que ejercían el poder, que es la familia al-Assad, bueno, llegó un punto donde ya, digamos, empezaron a ejercer violencia para reprimir toda esta idea, esta movilización de apertura no solamente cultural, sino también de contra ejercicio de poder, al decir, si nosotros somos la mayoría y el poder lo tiene una minoría, bueno, eso hay que ir transformándolo, claro, en la realidad. Y a partir de ahí es cuando se empieza a generar este conflicto en Siria, y en los países aledaños, que son Jordania, Líbano, Turquía, Irak, que de Irak sabemos bastante porque fue invadido por Estados Unidos y uh-huh. con todos los intereses que hay. Y un poco también está relacionado con esas intervenciones y con esa cuestión que hay en Oriente Medio, que es el gran, digamos, elemento del consumo capitalista, que es el petróleo. El petróleo. Uh-huh. Entonces, a partir del momento que se generan los conflictos, que empezaron primeramente como una apertura democrática, con un reclamo de poder intervenir un poco más en las decisiones de los gobiernos, y ante la represión que se ejerció por parte del gobierno hacia la población, es que empieza justamente también esto, un caldo de cultivo, y es, bueno, el pueblo necesita defenderse. Mm. Y esa defensa también, en un momento, empieza a tener una conflictividad y empieza a utilizarse la violencia también para ejercer esta defensa. De ahí es de donde nacen los primeros, digamos, grupos de resistencia, los primeros grupos que van a hacer el ejercicio contra el poder que ejercía al-Assad, y a partir de ahí también se empieza a mezclar las intervenciones de los diferentes sujetos que están involucrados en Oriente Medio, sobre todo con Irak, con el Líbano, con Jordania, y uh-huh. desprendimientos de estos grupos que ya nosotros conocíamos desde hace un tiempo, que son Al-Qaeda. Uh-huh. Lo que empieza a suceder es que todos los grupos de que ejercían una resistencia armada, primero en el sentido de liberalizarse del ejercicio del poder abusivo que estaba ejerciendo al-Assad, se empiezan a relacionar con estos grupos ya más, digamos, que extremistas, no solamente en el uso de la violencia, sino también su concepción de lo que es el Islam, digamos, en el sentido de lo que es una yihad, o lo que es, para lo que conocemos nosotros más por ahí, como una guerra santa. Claro. Pero que tampoco es una guerra santa, eso es un término de Occidente, donde nos ponen, digamos, como una religión conflictiva hacia las creencias del Occidente, y que no plantea justamente ni el uso de la violencia, ni es una interpretación deformada del Corán, ¿no? Exactamente, es una interpretación deformada típica de Occidente que lleva a generar en el otro, como el otro enemigo, o sea, el otro bárbaro, el otro, claro, que es desconocido, es el otro peligroso. Que el peligro de esa interpretación es generalizar a una religión, algo que tiene que ver con otras cosas, y no con algo totalmente religioso, digamos. Exactamente, entonces ahí cuando se empiezan a mezclar estos grupos, que son los que se conocieron en su momento como el Frente al-Nusra, o brazo local de Al-Qaeda, va degenerando en lo que posteriormente se conforma como el Estado Islámico, o el ISIS. Ajá, llegamos al ISIS. Y ahí llegamos al ISIS. Entonces, justamente para cuando nos hablan del ISIS, teníamos que entender, bueno, ¿de dónde viene el ISIS? ¿De dónde es que surge? ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que generó también que el ISIS surja? Y no tenemos que olvidarnos tampoco de algo importante. El ISIS, así como Al-Qaeda, que fueron sujetos o beligerantes, digamos, en esa zona, en su momento también hacia los gobernantes de esos territorios, fueron apoyados por los gobiernos de Occidente. Fueron apoyados por Francia, fueron apoyados por Alemania, fueron apoyados por Inglaterra, fueron apoyados por Estados Unidos. Claro. Las coaliciones de la OTAN, que para tener, digamos, cierto control o generar cierta desestabilización de la zona y de esa manera poder influir y poder tener la excusa de las intervenciones preventivas, generaron que estos grupos existieran, después los armaron, les dieron provisiones, y después son estos grupos que también se les vuelven en contra. Exacto. Es como muy perverso, ¿no? El sistema de cómo se maneja. Es una lógica perversa del poder, exactamente. Es de la influencia extranjera y es la influencia del imperialismo. Digamos, en esa región por ahí es mucho más cruda de lo que vemos por ahí en otras regiones, o sea, los países imperialistas nunca dejan de ejercer el poder, fuera de su frontera, o sea, está en su forma de ser, en su concepción de hegemonizar y de ser una supremacía. Claro. Y acá cuando justamente, bueno, empieza a hacerse presente el ISIS y empieza a acumular poder y hacerse más fuerte y empieza a expandirse por los territorios de Siria, bueno, es que empieza a entrar en esta conflictividad, no solamente ya con los gobiernos instaurados, que era de la familia al-Assad, sino también con los gobiernos aledaños, fronterizos, como habíamos mencionado, que era Turquía, Irak, Jordania, Líbano, porque son grupos étnicos que al derivar del Islam y del árabe, tienen una visión de ellos de una territorialidad amplia. Así claro, como en su momento los que han sido nuestros próceres, para ponerles algunos nombres, planteaban algunos de ellos la Gran América. En el Oriente Medio y en la zona de Asia también hay una concepción de la Gran Arabia. Y acá hay que distinguir un poco de lo que es el Islam y lo que es el arabismo y la idea del pan-arabismo. ¿Por qué? Porque una cosa es lo religioso y otra cosa es lo cultural. O sea, en la zona de Oriente Medio es la cuna, digamos, de las tres grandes religiones monoteístas. Claro. De esa zona, de lo que también es del territorio de Jerusalén, es de donde nacen las tres grandes religiones del mundo, que es el judaísmo, el cristianismo y el árabe. El Islam. Sí. La gran mayoría de los que son, digamos, musulmanes e islamistas, son los árabes. Pero los árabes es el pueblo, es la cultura, que no necesariamente, justamente, en su mayoría está relacionada claro, no con... todos son musulmanes. No digamos. Todos, justamente, hay, son musulmanes. Hay, por supuesto, una gran mayoría, pero no pero son no, todos. Pero no son todos. Justamente, si uno analiza y tiene eso en cuenta, que será para tratar en otro momento, digamos, en otro programa un poco... la gran mayoría de los musulmanes no se encuentran en Oriente Medio. La gran mayoría de los musulmanes están en Asia. Claro. Hay países como Indonesia, por ejemplo, donde aproximadamente de una población de 238 millones de personas, el 90% es musulmán. Y entonces ahí uno también entiende lo que... entonces todos los musulmanes no están en el Medio Oriente. Y tampoco todos los árabes es que son musulmanes. Hay una cuestión de simplificación siempre cuando estas cosas se dicen y asocian Estado árabe a musulmán cuando no es así, al igual que asocian musulmán a terrorista cuando no es así. Exactamente, y también con esto, o sea, cuando nosotros hablamos hoy en día de lo que mencionan en los medios del ejército islámico, ¿por qué ejército islámico? Ese es un nombre que se le ha puesto, porque en realidad ellos tienen otro nombre que es Daesh, sí, que significa justamente futuro. Ellos lo plantean justamente con esta visión de generar su tierra, su gran tierra, su gran tierra del pan-arabismo, que incluye a todos los países de Oriente Medio y que incluye también a los países del norte de África, de lo que antiguamente también había sido el Imperio Turco. Entonces, esa en su visión también de su interés geopolítico, bueno, ejercen su poder y se van extendiendo, ejerciendo, bueno, un grado de violencia que hoy en día es lo que a nosotros nos genera desde los medios decir, qué malos que son. Pero también hay que entender, bueno, qué es lo que está sucediendo. Todos estos sujetos que en su momento han tenido intereses, se los ha utilizado y tenían una función, digamos, en su momento para Occidente, hoy en día, como están atacando los países de Occidente, son los enemigos. Entonces ya no son tan buenos, ahora son los malos de la película. Y porque ya no sirve a sus intereses. Exactamente, entonces... Lo que está sucediendo hoy es esto, estos grupos que se han ido expandiendo y que se han ido fortaleciendo en lo que es el Oriente Medio, principalmente en Siria, y que han hoy en día ya puesto en jaque el gobierno de la familia al-Assad, se han expandido y han empezado a tener una relevancia donde lo que es Oriente entra en esta visión del otro para Occidente, donde ahora son demasiado fuertes. Ya no los puedo dominar, entonces ahora como son malos y como generan atrocidades porque bombardean pueblos civiles, porque atacan a las mujeres, porque cometen delitos de genocidio, nosotros Occidente, como buenos, vamos a ir a defender a los pueblos de Oriente Medio. Como los salvadores del mundo. Exactamente, y se presenta como los salvadores del mundo para defender a los pueblos de Oriente Medio. Y en esto hay que recordar, así como fue en su momento la guerra de Irak para derrocar a Saddam Hussein, hoy hay una coalición de países de Occidente, integrada por Estados Unidos, por Alemania, por Francia, por Inglaterra también, que han empezado a tener intervención en Siria y empezaron a bombardear, digamos, las bases o los pueblos donde se consideraba que eran los lugares de entrenamiento y de formación de lo que es el ISIS. Y a partir de ahí es donde, bueno, se genera este conflicto actual que vivimos hoy en día de la incursión que hace ya el ISIS por fuera de las fronteras de Siria y por fuera del ámbito de Oriente Medio, atacando un país de Francia, un país de Europa, que es Francia. ¿Y por qué Francia? Porque Francia era el que estaba ejerciendo, digamos, de punta de lanza de la coalición de Occidente para atacar a Siria y a las bases del ISIS en Siria, también con un interés de derrocar al gobierno de al-Assad, porque ya tampoco les es funcional, pero también controlando al ISIS, claro. Porque dicen, no, tampoco lo voy a sacar a al-Assad de golpe, porque se viene el ISIS se queda con todo el control, no lo puedo dominar, y se le hace un lugar y un territorio indominable, de un lugar que hay que considerar esto. Siria es, de Oriente Medio, el país que tiene la frontera de mayor accesibilidad y de salida de todo el petróleo de Oriente Medio. Exacto. Los países aledaños, justamente a Siria, que son Irak, Jordania, Líbano, que tienen grandes fuentes y son grandes reservas de petróleo, tienen sus salidas hacia el mar y desde el mar hacia Europa y hacia Estados Unidos a través de Siria. Siria tiene la mayor cantidad de puertos y tiene hacia sus costas la mayor cantidad de oleoductos que salen de Oriente Medio hacia la zona Que no es un dato para despreciar, porque evidentemente el tema va por ese lado siempre. Exactamente, siempre detrás de todo, digamos, los conflictos que se están sucediendo en Oriente Medio, es un poco el interés que hay de las grandes potencias económicas hoy en día de apropiarse de los recursos y de uno de los del principal recurso energético para ellos, que es el petróleo. Y en el mundo hay dos grandes reservorios de petróleo, uno está en Arabia Saudita. Arabia Saudita es un país con una monarquía mucho más violenta de lo que se ve del ISIS, pero como es amigo de Occidente y es una familia de larga tradición, que siempre ha tenido relaciones con Estados Unidos, no son tan malos, entonces bueno, mientras más o menos están ahí y no se enteren mucho los demás países lo que sucede, que sigan gobernando, porque aparte nos da petróleo y nos da petróleo barato. Claro, y no les genera problemas, digamos. Y no les genera problemas. El otro gran reservorio justamente son estos países, Siria, Irak, Líbano, que por su enorme conflictividad ya desde hace un tiempo, por esta mezcla también de cuestiones religiosas y culturales que han tenido, se ha vuelto bastante inestable y no ha sido podido controlar, digamos, con un gobierno que abarque a todos y que también los ponga en una situación de sumisión de forma tal que controlándolo se pueda negociar con los países de Occidente. Uh-huh. Este conflicto que se expande de la frontera de Siria, bueno, hoy, ¿qué sucedió? Hace pocos días ha llegado a Francia y hemos visto lo que... Ha llegado a Europa y se ha hecho visible, diríamos, ¿no? Y se ha hecho visible, y porque se ha hecho visible, digamos, de la peor manera, que es con diferentes atentados que se han sucedido en dos personas que se han, digamos, inmolado en los aledaños de un estadio de fútbol, uh-huh. un teatro Bataclan, que fue copado por un grupo del ISIS y ahí, bueno, todos los que estaban presentes resultaron víctimas fatales. Y en todos los hechos que se sucedieron ahí se reivindicaban el ISIS como autores de cada uno de ellos. Y diciendo esto, bueno, esto es ya una guerra abierta y un conflicto abierto entre nosotros y Occidente. Y acá ellos también toman un poco esta de la lógica de, bueno, me has convertido en un enemigo, pero vos también sos mi enemigo, porque me has bombardeado, me has atacado, me has mutilado, me has me ha generado gobiernos que hacia mi cultura y hacia mi religión siempre nos han perseguido, y en el momento me apoyabas, y ahora que yo soy fuerte y puedo expandirme, me atacás. Y esta es la, digamos, el círculo vicioso que se genera de venganza permanente, y ahora con víctimas inocentes también, pero también por esto, son víctimas inocentes de gobiernos que no le dicen lo que hace a su pueblo. Uno puede hablar, o puede buscar, o puede tratar de inmiscuirse un poco con algún conocido de algún lugar, o ver un poco a través de los medios informáticos, ahí como tenemos como internet, que en Francia no tienen ni idea de lo que pasa en Siria, y su gobierno no les informa qué es lo que está haciendo en países de Oriente Medio. Yo creo que en toda Europa no deben tener ni idea de lo que pasa en Siria. Salvo por ahí por medios alternativos, la prensa no le interesa mucho lo que pasa ahí, porque no les toca, digamos. Ahora que les toca, sí. Exactamente, esa es la típica reacción que se está dando, que es cuando me afecta... Recién lo veo, y es un poco esto también, es, bueno, ahora que yo soy la víctima... qué malos que son los otros, y un poco sucedió esto, o sea, parece como que hay víctimas de primera y víctimas de segunda. Durante 5 años, Francia ha bombardeado Siria, con consecuencias desastrosas, no solamente para en la infraestructura del país, sino también en lo económico, sino que ha generado también un enorme conflicto interno, y ha generado también que toda una población se ponga en contra de esta situación. Sí, y sabemos que estuvo habiendo también mucha repercusión en las redes sociales. El señor Facebook nos ofrecía esta semana pasada cambiar nuestra foto de perfil por una banderita de Francia, siendo que nunca nos ofreció una de Siria, y la gente que muere en Siria también es tan importante como la de Francia, e incluso son muchos más. Así que hay como una especie de doble vara de que si mueren en Europa es importante, si mueren en Siria no. Nuestras vías de comunicación 4744-3709, nuestro blog de Norte a Sur, .blogspot.com.ar, y la página de Face de Norte a Sur, nos podés buscar ahí, mandarnos mensajes, insultarnos, decirnos algo. Vamos al siguiente tema musical, que es un tema de Radiohead, que es una banda que a mí me gusta mucho, así que como musicalizo yo hoy, elijo yo. Que es un disco del año 97, y la canción habla un poco de también de la sociedad actual. La canción se llama Androide Paranoide. Invite pasaba Androide Paranoide de Radiohead, de su disco OK Computer, que es uno de los mejores discos de rock de los últimos tiempos, que ha generado un antes y un después dentro de la historia del rock, me animo a decir, aunque acá muchos no me crean, y bueno, los pasamos por eso. Repetimos para los que nos quieran llamar, el teléfono 4744-3709, transmitiendo por FM Occidente 97.1. Y ahora un poco vamos a darle el paso a Ceci para que nos comente un poco las actividades que se vienen realizando desde el Partido Comunista de San Fernando, que este programa de radio lo hacemos con los compañeros que militan en ese espacio. Y repetimos también para que puedan ver la información, el mail de sanfernandocomunista@gmail.com, nuestro espacio en Facebook de la revista que estamos sacando, segundo número hoy, T34. Bueno, sí, este proyecto nació hace unos meses, llevamos el segundo número recién, con mucho orgullo, con mucho pulmón puesto en eso, con mucho laburo, mucho esfuerzo, y estamos tratando de hacer algo desde la prensa en la zona, ¿no? Empezamos siendo 4, siempre digo, ahora somos 10, así que vamos creciendo de a poquito y bueno, tratando de ocuparnos de las cosas que van pasando en nuestro municipio y en otros también. Contamos un poco las actividades que estuvieron justamente realizando en estas semanas. Bueno, estuvimos en el acto que se hizo por Julio López, que hizo nuestro partido junto con la Liga por los Derechos del Hombre, en la Plaza Canal de San Fernando, que donde vinieron a hablar Graciela Rosenblum y Rufina Gastón. Rufina Gastón, me ha ido el nombre, acá mi compañero me lo dijo. Y donde fuimos la única organización de la zona que hizo un acto por la desaparición de López, lo cual es preocupante, diría yo, que seamos los únicos que lo hagamos todos los años. Estaría bueno que las otras organizaciones le den la importancia que tiene a un desaparecido en democracia. Desaparecido dos veces, así que bueno, ese es mi enojo con el tema, digamos. Y estuvimos ahí presentes, también estuvimos presentes en la entrega de las actas de la memoria en San Isidro, donde vino el ministro Agustín Rossi. Y son las actas de la Junta Militar, o sea, exacto, donde están los escritos de ellos, que son unos cuantos libros para leer y ver qué hay ahí, donde hay órdenes, donde hay de todo, y habría que ir catalogándolos a ver qué más tenemos ahí. También estuvimos acompañando la marcha por pedido de justicia por los femicidios en Tigre. Estuvimos en esa marcha que fue al polo judicial y después fue hacia el municipio, y donde las madres de las fallecidas estuvieron hablando de una manera bastante emotiva para los que estábamos ahí, al menos a mí me pasó, porque justamente perdieron a sus hijas de una manera trágica y no tienen ninguna respuesta por parte del municipio. Y hecho bastante oculto también, o sea, que no se le dio mucha difusión. Exacto. Estuvo bastante blindado, digamos, mediáticamente eso. Pese a ser tan masivo, porque no es una sola chica la que mataron, y hay mucho entramado político y de narcotráfico atrás, y en época de elecciones se ve que es bueno taparlo. Y entonces estuvimos ahí presentes. También estuvimos presentes en la marcha que los estudiantes hicieron contra el municipio y pidiendo que se informe a dónde van los fondos que manda provincia, porque supuestamente los fondos están, pero no llegan a las escuelas, digamos, ¿no? Y fue una marcha bastante masiva donde hubo un desvío de la temática porque se rompió un cartel y salieron todos los medios oficialistas a decir que se había roto mobiliario, un cartel parece que es mobiliario, desvirtuando las demandas de los chicos, ¿no? Yo estuve presente, la revista estuvo presente por mí y por otros integrantes de la misma, y fue totalmente pacífica, no rompieron nada, los chicos que rompieron ese cartel no eran de la marcha, había chicos que uno veía como que se metían de afuera, y quizás también es la inexperiencia de las marchas estudiantiles, de no generar un cordón y bueno, esas cosas que uno ya de grande ya sabe, pero que de chico no. De tener que generar un cordón, no para que no salgan a hacer bardo, digamos, como dirían ellos, sino que no entre nadie. Los infiltrados que siempre suelen haber. Exacto. Y que uno también ni siquiera en una protesta, para ponerle un nombre o una manifestación de un grupo de estudiantes, va a pensar que puede venir alguien de afuera. Exacto. A generar un daño, digamos. Pero bueno, esa es la inexperiencia y bueno, se aprende. Se aprende. Yo creo que han dado un paso muy importante porque se han juntado los centros de estudiantes de varias escuelas. Hasta ahora en el distrito iban por separado a hacer los pedidos y está bueno que se vaya generando una federación como se está haciendo en Tigre, que ya está formada, que es la Federación de Estudiantes Secundarios, y en San Fernando se está logrando eso, que para mí es muy importante, más allá de las fallas que pueda tener y de las dudas que puedan tener en hacerlo, me parece que está bueno que se vaya formando eso. Más allá de eso, hace poquito estuvimos en el acto homenaje que se hizo a Agustín Tosco en la fábrica recuperada RB, que está en Martínez, a metros del CBC, donde se hizo un homenaje a este personaje. Agustín Tosco. Sí. Di algo. Bien, lo importante cuando yo tuve conocimiento de este acto que se hacían era la importancia de hacer este tipo de homenaje en una fábrica recuperada, o sea, en sí, una fábrica donde los trabajadores, con un conflicto económico y una transferencia media fraudulenta que hay de la propiedad de la empresa, se organizaron una cooperativa y la mantuvieron trabajando. Claro, y donde se habló justamente del cooperativismo y de las nuevas formas de economía social. Y donde también se generó un debate después acerca de la coyuntura actual, pero de la que no podemos hablar porque tenemos veda. Y fue bastante interesante asistir a eso. Con la revista nosotros lo que queremos hacer es básicamente asistir a todos estos eventos, acompañarlos, difundirlos, generar una prensa de la zona, por ahora pequeña, porque bueno, la hacemos todo a pulmón. ¿Dónde podemos conseguir la revista, Ceci? La revista la pueden conseguir en nuestro local de San Fernando, que está ubicado en 3 de febrero al 164, o nos la pueden pedir a nuestro mail, sanfernandocomunistas@gmail.com, o se pueden comunicar por Facebook a nuestra página de T34, o a De Norte a Sur Occidente, o a cualquiera de nosotros. Si nos conocen, nos pueden encontrar y mandarnos un mail o algo para acercárselas o mandárselas. ¿Algún punto de distribución que haya de la revista? ¿Van a estar entregándola en alguna zona? Por ahora lo vamos a estar entregando este miércoles en 3 de febrero de 1810, que es donde hay una escuela muy conocida de la zona, y vamos a estar ahí, y en otros lugares vamos a ir informando por la página. Tiene la revista, este número en particular, tiene la nota justamente que hicimos con uno de los integrantes del Centro de Estudiantes de la Escuela 6, que es Matías Guadalupe, y está la entrevista que hicimos después de esa marcha y donde habla un poco de la temática, porque justamente también la marcha estaba homenajeando a la Noche de los Lápices, y también tenemos una nota de eso en la revista, y también tenemos una nota sobre trabajo, sobre lo difícil que es para los jóvenes encontrar laburo y cómo los explotan, y bueno, les da justamente herramientas para que eso no suceda. Bastante, que es un poco la... Bastante completa las notas de la revista. Bueno, sí. Para los vecinos que quieran obtenerla, ya saben dónde lo pueden acudir. Bueno, van a estar los chicos el miércoles repartiéndola, así que si los vecinos que se quieran acercar van a poder tener su ejemplar. Sí, o nos la piden y se la entregamos en mano. Nuestras vías de comunicación, 4744-3709, estamos en FM Occidente, nuestro blog de norte a sur, blogspot.com,

por comportamientos, digamos, no correctos que ha tenido el doctor Novo. Tenemos en línea al secretario general adjunto de la CTA Provincia de Buenos Aires, Daniel Pérez Guillén, quien también ha sido secretario general de los judiciales de San Isidro. Daniel, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Cómo está la audiencia? Buenas tardes, Daniel. Buenas tardes, que estén bien. Bueno, ahí de muy buena la introducción tuya, y sí, es como vos decís, la verdad que para nosotros fueron 15 años, de ya cuando se hizo la reforma del Código de Procedimiento Penal, vimos que era un enfoque de este fiscal general realmente alejado de cualquier espíritu de mejorar la justicia. Así que, y después, lamentablemente, lo que nosotros vimos a través de el tema del maltrato a los compañeros, del mal manejo de las fiscalías, el separar a quienes estaban investigando, después tuvo, claro, cosas que nosotros no podíamos conocer desde adentro, pero que denuncias en los diarios de que esto finalmente era encubrimiento de delitos mucho peores como esto que estás diciendo vos, bueno, de encubrimiento del narcotráfico o homicidios directamente como los de Unicenter, los dos colombianos ejecutados por un sicario y vinculados con otros hechos también igualmente graves, ¿no? Nosotros sí lo que veíamos era que había un sistema que realmente era una máquina de picar carne para los trabajadores judiciales, pero esto después también tenía que ver con que nunca se investigó ningún delito realmente en ninguno de las intendencias de la región. Esto era como un manto que cubría a todos, sin distinción de ideología, ¿no? Porque desde Ubieto, que venía del proceso, de ser intendente del proceso, después reelegido durante la etapa democrática, hasta el radicalismo, el posismo, el peronismo, cualquier gobierno, era sistemáticamente una causa que lo vinculara a cualquiera de ellos, era sistemáticamente cortada, evidentemente en un procedimiento así de encubrimiento y de paraguas para hacer cualquier actividad. Entonces para nosotros era muy grave, y realmente era el tercer o cuarto jury, que este jury tenga cabida, tenga posibilidad de llevarse adelante, también es una expectativa, y realmente la toma de posición desde abogados, porque el presidente del Colegio de Abogados lamentablemente es el abogado del fiscal Novo, con lo cual hubo un riesgo de que hubiera una operación de apoyo desde el Colegio de Abogados, pero sin embargo hubo un grupo muy grande de abogados que también pidieron la separación, al igual que nosotros, del fiscal mientras que se investigue la causa. Y lo importante es la decisión también que ha tomado la Corte, porque la Corte ha tomado una decisión con mucha energía de separarlo por 120 días, que esos 120 días después son prorrogables, pero también, como lo solicitáramos, con los dos fiscales generales adjuntos, Caro y Baiani, y las dos secretarias, Melissa Rey y Buse. Recordemos que una de ellas había sido secretaria, había sido abogada, estando trabajando afuera, de los hermanos Julialos, que son acusados por el contrabando de 100 kilos de cocaína, y que estando adentro de la fiscalía se pretendía que lleve la investigación por parte del fiscal, o sea que iba a estar de los dos lados del mostrador, digamos, haciendo defensora antes y ahora supuestamente acusadora, lo cual era realmente ya la frutilla del postre de la gravedad de lo que estamos hablando. Así que nosotros vemos con mucho optimismo este proceso, sabemos que es muy difícil, sabemos que es un nudo de poder muy muy grueso, pero creemos que es nuestro deber y nuestra responsabilidad, ante el conocimiento que teníamos de todo esto, de hacer como, ya le digo, como hace 15 años, como bien vos mencionaste, yo fui secretario general del gremio de San Isidro, pero ya hace más de 7 años, pero antes que yo pasó Mario Borneo, un histórico dirigente, un gran dirigente de los judiciales de la zona norte, y que él sufrió las persecuciones de este fiscal general por haber atestiguado en el primer jury, en el que él también había mantenido secuestrado, podemos decir, a los ordenanzas para hacerlos cargo de un supuesto robo. O sea que esto estamos hablando ya de, yo creo que el año 2000, Daniel, si no fue antes de esto, y bueno, de después de ahí podemos hacer mención de innumerables hechos, inclusive el hecho en el que él ejecuta a un menor cuando roban la casa de él, y que yo creo que si ahí hay gente que acude a los archivos, en el mismo programa de La Nata de ese momento, Día D, que él habla por teléfono, creo que él cuando relata el hecho es una confesión, porque realmente dice que escucha los ruidos y se va a la terraza y espera ahí con un arma a que salgan los ladrones y de ahí dispara. O sea que hay una premeditación, no hay una emoción violenta, no hay nada. Entonces esa conducta en un fiscal general creo que enmarca cómo se ha manejado estos años la Fiscalía General de San Isidro. Exactamente. Así, Daniel, que por eso te quería preguntar, o sea, estamos ante alguien que, digamos, ya viene con un largo historial de conductas, y lo que importa, digamos, también es esto, es una decisión que fue tomada por la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires, y, digamos, para los vecinos que nos escuchan acá en el programa y en la zona norte, queríamos más o menos tener idea de qué significa esto, de que se licencie durante 120 días al fiscal general, a sus adjuntos y a sus fiscales de cámara también, porque para que la gente conozca, o sea, un fiscal general es el fiscal de todos los fiscales, claro, de un departamento judicial. Sí, primero y principal por una ley que realmente hay que modificar, que es la Ley de Ministerio Público, que garantiza una organización muy vertical. El fiscal general es el que manda en una región a todos los fiscales, y inclusive en algún punto tiene injerencia hasta en los defensores, porque lamentablemente está la ley, pero todavía no está aplicada la separación definitiva de los defensores del Ministerio Público Fiscal. Pero esto, lo que tiene que quedar claro, es que ese fiscal general es el que dispone cómo se investiga, qué fiscales intervienen, qué fiscal interviene en un delito complejo, qué fiscal interviene en un delito en el que no hay autores ignorados, o se presume más sencillo. Entonces, esto es muy grave, porque pensemos que es el mismo fiscal general que intentó separar al fiscal Diego Molina Pico cuando investigaba el hecho de Belsunce, y el de Carrascosa, porque Diego Molina Pico estaba avanzando en la investigación. Entonces ahí también se intentó garantizar la impunidad de esta gente, porque es poderosa, recordemos que vivían todos en el camping Carmel, y el fiscal había llevado adelante una investigación importante. Ahí fue separado de su cargo, y eso tuvo que disputarlo en las más altas esferas judiciales para poder seguir al frente de la causa. No así el fiscal Grau, que es el que empezó, y Mirabelli, que son los que empezaron la investigación del homicidio de los dos colombianos en Unicenter, y que lamentablemente después fueron separados cuando avanzaron en la investigación. O sea que el fiscal general goza de esa potestad de mandar sobre todo los fiscales, que son los dueños de la investigación, según esta interpretación del Código Procesal. O sea que directamente él influenciaba sobre las, digamos, claro, los canales y las decisiones investigativas que estaban teniendo los fiscales acá en el distrito. Exactamente. Inclusive yo recuerdo muy claramente las declaraciones del fiscal Nievas Goodwait, que es el fiscal general de Morón, que es un hombre que tiene que resolver algunas cuestiones de denuncias vinculadas con los derechos humanos en la dictadura, y que cuando le hablaban de algún fiscal de Morón, él decía, el fiscal de Morón soy yo. Lo que quieren, digamos, esa interpretación de la ley del Ministerio Público, que, como ya digo, es muy verticalista, los hace decir que por encima de los fiscales que hay, el único fiscal real que hay es el fiscal general. Esto es importante, como decíamos antes, para aclarar a todos los vecinos, porque después que un hecho se investigue o no se investigue, también depende de la decisión de ese fiscal general. En este caso, un fiscal general que tiene innumerables denuncias, y sobre todo, creo que vale la pena remarcar, la denuncia de hace ya varios años, de 13 fiscales contra ese fiscal general, por esas arbitrariedades, por ese abuso de poder y por ese mal manejo de la administración de justicia. Para mí es un hecho inédito que 13 fiscales denuncien a un jefe que tiene tanto poder, digamos. Mencionábamos eso cuando iniciamos el programa, de que justamente se había dado la particularidad con este fiscal general de que hubo 13 fiscales que denunciaron el comportamiento que estaba teniendo este fiscal general, y también hacíamos mención un poco de, bueno, también actividades que se habían hecho acá en Zona Norte con movilizaciones familiares de víctimas de femicidio. En programas anteriores hemos hablado sobre los casos de violencia institucional. Y un poco también mencionando esto, o sea, todas estas cuestiones que dependen de ser investigadas de los fiscales de acá, de la Zona Norte, de Vicente López, San Isidro, San Fernando, Tigre, Pilar, y que todos ellos dependían justamente de un personaje como Novo, que ha tenido este comportamiento. Y ahí sabemos también justamente que ha habido muchas denuncias desde el sindicato respecto al comportamiento que tuvo el fiscal general. Sí, exactamente. Y en esto de los 13 fiscales, vale la pena aclarar que al denunciar ellos estaban jugándose la cabeza realmente, porque estamos hablando de una persona que la misma ley le atribuye ese poder absoluto. Así que exactamente esto creo que puede ser un aire fresco sobre la justicia y sobre la justicia de la Zona Norte, porque realmente nosotros nos asombramos, pero suele ocurrir estos entramados judiciales que conllevan después inclusive a la policía y a la realización de distintos delitos. Entonces creemos que esto es una posibilidad de mejorar, pero de fondo, la seguridad, no con el discurso simple del gatillo fácil o de la mano dura, sino con una justicia más transparente, más accesible al pueblo, más que dé un servicio al pueblo, realmente una justicia en la que la gente pueda acceder a tener una entrevista con los fiscales o con el fiscal general, que la gente pueda tener una respuesta de qué es lo que se está haciendo, cuál es la política de persecución criminal o de prevención o de participación ciudadana. Entonces creo que todo esto puede dar una expectativa hacia un cambio positivo. Por supuesto, también depende de las decisiones de mañana, de si elegimos una mayor participación popular o si elegimos un modelo de exclusión en el que, por supuesto, va a haber cada vez más violencia, y estos modelos autoritarios de garantizar los negocios para los más grandes se desarrollen así. Recordemos también que, por ejemplo, Novo fue una pieza fundamental, o la justicia en su conjunto, para el desarrollo de los negocios, por ejemplo, en la explosión demográfica de Pilar y Nordelta. Y no es extraño hoy que en Nordelta estemos hablando de que estén mucha gente que utiliza la privacidad de esos barrios privados para garantizar una impunidad en sus negocios y estar en un lugar en que no lo puedan tocar realmente. Entonces todo esto creo que tiene que ser una expectativa, como decía antes, una brisa de aire fresco para poder garantizar una verdadera seguridad mejor en toda la Zona Norte. Daniel, ahí justamente teniendo en consideración también que estamos en veda electoral y hay muchas opiniones que hoy no podemos verter, pero nos interesa un poco saber cómo se presentó esta situación. Digamos, sabemos que hubo una denuncia particular de un fiscal, el doctor Angelini, que en su momento fue apartado, se lo mandó a trabajar abajo de una escalera con un escritorio que era una caja de cartón sin computadora. Y también, bueno, ¿qué panorama ven, qué visión tienen de cómo puede llegar a desencadenar esto? Y justamente qué medidas se plantean desde los trabajadores y desde la CTA también para evitar que estos personajes sigan integrando el Poder Judicial. Bueno, la expectativa es que esto se resuelva de la mejor manera, con el apartamiento de esta gente y con la investigación hasta las últimas consecuencias de cómo se instauró un sistema de encubrimiento de delitos, que es lo que nosotros creemos, y de negociados, ¿no? Porque recordemos que la privatización de la costa, el hecho de que hoy se hayan construido esos y se sigan construyendo esos mega edificios bestiales en la costa y justo al borde de la capital federal con General Paz, o sea que en un lugar que ya estaba saturado de tránsito, de población, bueno, no solo a todos los vecinos que tenían vista al río se le priva de la vista al río, sino que también se le priva del paseo y además se mete contaminación ambiental, sonora, todas las que quieran, a través de una maniobra que fue denunciada en el municipio de Vicente López, una sesión irregular llevada un sábado a las 4 de la mañana, después que ya se había llevado adelante la sesión, y eso tiene, la investigación de esto tiene unos ribetes importantes. Ahí estaba el fiscal, en ese entonces el fiscal, bueno, ahora me voy a acordar el apellido, que también hizo una denuncia por cuando lo separaron de la... También fue separado de la investigación de ese caso, como los otros casos que nosotros mencionábamos, como lo de García del Sunce, como lo de los narcos de Unicenter. Exacto. Y, sin embargo, en ese caso, cuando el fiscal se opone a ceder esa investigación, es violentada la cerradura de su despacho y él denuncia el robo de parte de la prueba de esa... de ese expediente. Entonces, de esa manera se garantizó, por ejemplo, privatizar la costa del río en Vicente López. Esto es, digamos, la mecánica habitual y es lo que también afecta a los demás municipios, ¿no? Yo me estoy yendo un poco del tema, pero lo que quiero decir es hay una serie de denuncias. Muy interesante lo que decís. Por ejemplo, estas denuncias de este fiscal que hoy es juez, que se suman a las otras denuncias que veníamos hablando. O sea que acá el problema es que realmente la justicia hizo oídos sordos a todo lo que venía pasando, digamos, no solo nuestras denuncias de maltrato, de abusos de poder, de acoso de todo tipo, laboral, sexual, sino que esto también implicaba una impunidad total para maniobrar con las causas y las investigaciones. Esto lamentablemente lleva 15 años de silencio. Hoy creo que hay un triunfo importante de todo un sector de la sociedad que estábamos preocupados con esto y que el hecho de que haya tomado esta energía la Corte, bueno, cambia un poco la cosa. Pero como pasa muchas veces con los temas mediáticos, digamos, durante 15 años estuvo silenciado o no llegaba a los grandes medios masivos y a los grandes canales. Y hoy en día es una noticia que, la verdad, viendo las repercusiones que ha tenido en internet y en las redes sociales y también en las páginas, los diarios de mayor circulación de la nación, todas se han hecho eco y han dado repercusión a la separación del fiscal de San Isidro. Daniel, te voy a dar la palabra a mi compañera Ceci González Gerardi, que quiere hacerle un par de preguntas. Ojo, lo que ahí sí quiero hacer una aclaración es que no siempre fue así la posición de los medios. Pareciera que los medios se asombran hoy y en realidad uno puede buscar esta discusión en los medios y estas denuncias, tanto en Clarín como en La Nación, y en La Nación con una situación un poco más vergonzosa porque inclusive con algún cargo de opinión respecto ventajoso para el fiscal general, pese a que conocían la situación desde hace muchos años. Uno puede buscar notas muy viejas en las que, claro, alineados en esto de la mano dura, se dejaba pasar por alto denuncias muy graves contra el fiscal general, que sin embargo el diario La Nación las conocía. Y pocas notas que, en realidad varias notas, que había publicado Horacio Verbisky en Página 12, era uno de los pocos que daba lugar y espacio, y justamente vos también, a las situaciones que se estaban presentando en Zona Norte. Exactamente. Sí, sí. Te cedo la palabra. ¿Qué tal? Cecilia González Gerardi te saluda. ¿Qué tal? Perdóname la interrupción. No, no, por favor, es importante lo que tenías que decir. Quería preguntarte esto justamente, ¿cómo hicieron para romper el cerco mediático? Porque evidentemente si hace tantos años que hay denuncias y no se veían en ningún lado, ¿cómo se manejan con eso? Bueno, esto creo que es clave, que superó todo lo previsto. Creo que todos conocían parte, inclusive nosotros, conocíamos parte de las cosas. Nosotros cuando denunciamos, nunca denunciamos, por ejemplo, el encubrimiento al narcotráfico, porque realmente yo no lo conocía, no tenía los elementos para hacerlo. Entonces, cada uno conocía una parte del problema, pero no teníamos, viste, es como verlo desde un helicóptero, no teníamos la visión de todo el mapa. Ahora, lo que no puedo creer es que algunos grandes medios que cuentan con posibilidades de información muy claras no lo tuvieran. Esto es lo que yo marcaba con esto de La Nación. Realmente, y aparte, había un encubrimiento, por ejemplo, desde los municipios, que a su vez, recordemos que los municipios son los grandes contribuyentes para que existan los medios locales, los diaritos, las revistitas, las radios. Normalmente el gran auspiciante en toda la zona norte son justamente las intendencias. Entonces, como cada uno de los intendentes tenía alguna ventaja en sus investigaciones con el fiscal general, esto era lógico que a nadie le interesaba ir a fondo con las denuncias. Entonces, lo único que lográbamos era que se reprodujera alguna denuncia parcial nuestra. Y creo que me parece que hubo la suma de indignaciones, por ejemplo, de sectores de abogados que conocían esto desde hace mucho tiempo, pero que era difícil que esto tomara impulso por algunos abogados que estaban beneficiados por estas actitudes de la Fiscalía General y por otros abogados que estaban asustados porque son los que tienen que litigar después con esos mismos, con esa misma autoridad. Entonces, el problema de la justicia es el mismo que se ve en la justicia nacional, que la justicia sigue siendo una corporación en la que el pueblo no puede entrar a tener conocimiento, ni opinión, ni nada en ese sentido. Pensemos que los jueces son los únicos que siguen sin pagar impuesto a las ganancias, y esto es simbólico, hay algo peor. Los jueces siguen siendo los únicos a los que no le podés tener acceso, y esto lo denunció inclusive la presidenta, que no podés tener acceso a su declaración jurada. Entonces, realmente hay un, y ahora lo vemos inclusive notoriamente, como la Corte y distintos estamentos judiciales, o como el juez este opositor Bonadío, ¿no?, que hacen realmente una campaña política atacando no solo al gobierno, sino a la democracia misma, porque pensemos que es el mismo Lorenzetti que cambió tanto de opinión, por ejemplo, respecto a la ley de medios, cuando Clarín le empezó a sacar notas en su contra, diciendo que había administrado muy mal el ANSES en Santa Fe y que se había quedado con dinero. Desde ahí en más, Lorenzetti empezó a ser un vocero de esos medios periodísticos y de los medios de poder, y realmente es vergonzoso las resoluciones que han salido en los últimos días, por ejemplo la Corte días antes de la elección en contra de la ley de medios, esta Cámara contenciosa con un tema de hace 9 años, sacando una resolución de apuro, declarando una inconstitucionalidad, que en eso los sectores populares vamos a tener que tomar riendas y exigir que como la mayoría de los países tengamos un tribunal constitucional, porque si no, la Corte evidentemente toma este posicionamiento de decir que son el resguardo de la política, los que le ponen límite a la política, y en realidad son los que hacen los golpes de Estado en Latinoamérica, como le hicieron a Zelaya en Honduras, a Lugo en Paraguay, y por suerte se pudo frenar el de Correa en Ecuador, y está todavía en trámite el golpe que la Corte directamente de Brasil le viene haciendo a Dilma y a Lula, prejuzgándolos directamente, o sea que diciendo, denunciándolos, es una cosa inaudita, nunca vista, un mamarracho que la Corte de Brasil persiga a la presidenta y al expresidente. pero es porque están actuando directamente como empleados de la corporación, igual que en la Argentina, como actúa la Corte Suprema en este momento. Así que creo que por eso valoramos tanto esto y valoramos el gesto de la Corte de la Provincia de Buenos Aires, pero creo que es debido a un cúmulo de presiones de distintos lugares. Claro. Primero la denuncia de 13 fiscales contra un jefe, eso inmediatamente tendría que haber sido un tema en que tendrían que haber separado, aunque sea preventivamente, al fiscal general, porque no hay una casualidad en que 13 fiscales hayan juntado la valentía para denunciar a un jefe que tiene todo el poder, y eso la Corte y la Procuración lo tenía que haber tomado realmente en ese momento, directamente lo tenían que haber separado. Pero bueno, sumado a eso, la suma de indignación de los abogados, ya digo, no del colegio, porque lamentablemente el presidente del colegio es abogado de nuevo, ahí vemos cómo es el entramado de la corporación, claro. Y también de vecinos, hartos de situaciones de abusos, organismos de derechos humanos, el tema de los femicidios, bueno, y temas que se venían agravando, como por ejemplo ya la sociedad en Tigre para el encubrimiento de los narcotraficantes. Entonces creo que por suerte se acumuló toda esa fuerza en este momento y se hizo lugar a la separación. Te garantizo que cuando nosotros hicimos el escrito no era que teníamos una expectativa de que eso se lograra, porque a veces venís peleando hace tanto tiempo que decís, bueno, voy a seguir peleando porque es lo que corresponde y porque tengo mi orgullo de decir, bueno, esto es lo que tengo que hacer y lo voy a seguir haciendo, claro, pero a veces no tenés ya expectativas por todos los rechazos que sufrís. Pero sin embargo, en este caso, por suerte, tuvimos creo que el apoyo circunstancial de todos los sectores que estaban indignados y hartos de la situación irregular que se estaba viviendo en la zona norte. Daniel, te hago una última pregunta, de mi parte al menos. ¿El expediente cómo sigue ante la Corte? ¿Qué puede pasar de ahora en más? Bueno, el expediente, hay varios expedientes, digamos. La Corte sigue investigando, tiene que seguir tomando declaraciones, tiene que seguir juntando elementos y decidiendo el rumbo de la investigación, si va a tomar las denuncias anteriores, que realmente no se investigaron a fondo, por ejemplo la de los 13 fiscales, eso es, creo que en esa línea, si Dios quiere, van a ir, eso sería fundamental. Y después tenemos por otro lado el jury, en el que va a tener que haber una reunión de la bicameral para decidir los pasos a seguir en el jury, y ya después definir su continuidad. Daniel, disculpa, y ahí hay, digamos, este camino que puede tomar este expediente, ¿tiene que, digamos, necesariamente depender o estar a la espera de las resoluciones que tome la doctora Arroyo Salgado en base a la investigación que ella está llevando por la denuncia del fiscal Angelini, o eso va puede ir por cuerda, digamos, en la jerga jurídica, por cuerda separada? Hasta ahora pareciera que está yendo por cuerda separada, porque la Corte está tomando testimonios de un montón de gente que había hecho denuncias contra el fiscal Novo, así que en esta instancia pareciera que va por cuerda separada, porque la tercer pata que me faltaba decir, que es la que vos aportás muy bien, es esto, es que es fundamental en esto, que es la investigación ya de la causa federal, ya de delitos directamente, como es el encubrimiento de narcotráfico, y en este caso de homicidios vinculados al narcotráfico. Y esa causa por la cual es que separan a Melissa Rey, Mariana Buse, Rodrigo Caro y en esa, la Corte ya ahí sí vincula directamente a esa investigación. En el caso de las secretarias, porque es un tema, digamos, del rango en el que puede resolver la Corte, la Corte no puede decir lo mismo respecto del del fiscal general y de los fiscales adjuntos, pero evidentemente es un posicionamiento de la Corte que, por lógica de una mirada de la justicia, tiene que ser para los cinco igual. No lo puede hacer respecto de los tres primeros por su investidura, pero respecto de las secretarias lo dice claramente, que la separación no es solo por los 120 días, sino que es hasta que se resuelva la causa. Entonces, lo que vos decís es muy ajustado, muy muy preciso, porque creo que es la visión de la Corte, que quieren que, por lo menos, para resolver su situación, más allá de que, digo, que siguen adelante con el sumario, no querrían que vuelva hasta que se resuelva la causa. Claro, explicamos para aquellos, digamos, que no saben, que los fiscales tienen el carácter de magistrados, o sea, de jueces, con lo cual son nombrados también por acuerdo del Senado, y por este motivo, más allá del expediente administrativo que lleva la Corte, la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, también de eso desencadena la posibilidad de hacerle un juicio político, un jury, a los que son, digamos, los fiscales y los fiscales generales adjuntos. Exactamente. Daniel, la verdad te agradezco enormemente la claridad de la explicación y poder justamente poner esto en conocimiento de los vecinos de San Fernando y de toda la zona norte. Te agradezco el tiempo también, disculpa que se haya extendido, pero bueno, la verdad que valía la pena hacer este tipo de entrevista. No, al contrario, el agradecido soy yo, y realmente esto para mí es como un homenaje a los compañeros que vinieron peleando esto mucho tiempo, y hay compañeros en el gremio hoy mismo que están peleando esto mucho más que yo, pero sí es una continuidad de lo que venimos haciendo durante tantos años, de tratar de que haya ley, que haya alguna ley o alguna regla en el manejo del Ministerio Público Fiscal en la zona norte, porque realmente nosotros lo sufrimos con arbitrariedades respecto de empleados, de funcionarios y hasta de otros magistrados, de una manera muy triste. La verdad que fue un deterioro muy grande de la justicia. Esperamos con mucha expectativa este cambio, y que ahora realmente los vecinos puedan sentir que tienen más a mano una administración de justicia que le dé una respuesta. Exactamente, una de las patas, digamos, que falta todavía de lo que hace un tiempo se viene discutiendo, que es la democratización de la justicia. Exactamente. Y que, bueno, también tiene que llegar al Ministerio Público de la Provincia de Buenos Aires. Estuvimos con Daniel Pérez Guillén, secretario general adjunto de la CTA de la Provincia de Buenos Aires. Daniel, te agradezco el tiempo. El agradecido soy yo, y un saludo a toda la audiencia. Muchas gracias, Daniel. Gracias. Gracias. Vamos a ir a un tema musical, esta vez de Marilyn Manson. De Marilyn Manson, estamos diciendo al operador, que se llama Man That You Fear y significa: el hombre al que le temes es el niño al que odias. ¿Sigo hablando? Kill yourself now, because you're dead. someone had to go this far. I was born into this. Everything turns to the boy that you loved is the man that you fear. De comunicación, el teléfono es 4744-3709. Estamos transmitiendo por FM Occidente 97.1 de San Fernando, programa de Norte a Sur. Acabamos de entrevistar a Daniel Pérez Guillén, secretario general de la CTA de la provincia de Buenos Aires, que nos comentaba un poco lo que estaba sucediendo con el fiscal general de San Isidro, quien fue licenciado por 120 días por parte de la Suprema Corte de Provincia de Buenos Aires por las investigaciones que se están llevando a cabo contra él, al considerarlo, digamos, autor de hechos de encubrimiento de narcotráfico, de casos de narcotráfico que se han dado en la zona norte. Y en la primera parte del programa estuvimos hablando un poco de qué se trata esto, el conflicto que se está dando en Siria y qué es, de qué se trata el ejército islámico, el ISIS. Y esto es importante porque, bueno, ahora estamos chequeando en las redes y en los diferentes medios que... Claro, las últimas noticias que se están dando sobre el tema, ¿no? Exactamente. Lo último que hay es que Bélgica también está un poco involucrada en este tema, ya que las investigaciones han llevado a determinar que muchos de los hechos de terrorismo que se dieron en Francia fueron planeados en territorio de Bélgica. Y también que desde las Naciones Unidas, de lo que es el Consejo de Seguridad, recordemos que es un órgano bastante extraño porque no es que es un órgano democrático de representación de todos los países, sino que son las cinco potencias que surgieron después de la Segunda Guerra Mundial, que son Estados Unidos, Rusia, China, Francia e Inglaterra, han decidido o han autorizado a que los países que tengan los medios y las capacidades para detener el flagelo que está llevando adelante el ejército islámico y Al Qaeda en esa zona, bueno, empiecen a tomar medidas a través de una fuerza internacional que va a estar liderada por Estados Unidos. Como siempre, para variar, ¿no? ¿Verdad? Exactamente. Y ahora un poco lo que vamos a tratar de hablar y recordar también por estos últimos hechos que sucedieron el día de ayer. Por un lado, el ataque que hubo a Mansión Seré, uh-huh, que es un centro, ha sido un centro clandestino en la zona norte, en la zona oeste, particularmente en el partido de Morón, que fue, digamos, grafiteado con una frase del el 22, el curro se termina, lo cual, bueno, sabemos de quiénes pueden prevenir ese tipo de acciones, pero también que se suma al hecho de que el día de ayer en la ex-EXMAC, actualmente Museo por la Memoria, que está en la Avenida Libertador, ajá, a poquitos metros de la General Paz, también el día de ayer sufrió una amenaza de bomba. Y esto está relacionado por un trabajo que se viene realizando de un espacio que surgió de las escuelas, que es el espacio de Jóvenes y Memoria, o por ahí también conocer de dónde es que nace el proyecto. En realidad es parte de la Comisión Provincial por la Memoria, todos los años se fomenta en las escuelas hacer algún proyecto que tenga que ver con derechos humanos, que puede ser una temática más general o una más individual de algún caso de la zona, pero la tendencia es que lo general se baje a un caso de la zona. En el caso de la escuela en la que yo representé, que es la secundaria 13 de San Fernando, trabajamos sobre el caso de Willy Guillermo Parejo, que era un militante de la zona, desaparecido, y entrevistamos a su hermana, que todavía vive, que está, ya no vive en San Fernando. Su casa fue una de las primeras que fue baleada dentro del municipio, él era empleado municipal. Y bueno, ese era nuestro caso, pero en general, en lo que es el proyecto, reúne un montón de casos de un montón de temáticas diferentes, no solamente sobre dictadura, sino también sobre violencia de género, violencia institucional. El año pasado hicimos uno en la escuela que tenía que ver con eso. En otras escuelas se ha hecho sobre la trata de mujeres también, y sobre los femicidios en Tigre se ha hecho algún video también este año. Y todo eso se cierra en un evento que se hace en los hoteles provinciales de Chapadmalal, que se está haciendo por está cerrando ahora, digamos. Hay tandas, son distintas tandas de 3-4 días, donde los participantes del proyecto, más los profesores, van a presentar esos videos o esas presentaciones, que pueden ser teatrales y demás, no tiene por qué ser un video. La mayoría son videos porque es quizás lo que uno tiene más facilidad para poder lograr en los tiempos que uno hace, porque todo esto se hace en forma extracurricular. Ajá. A contraturno, uno va a la escuela cuando no tendría que ir, digamos, se hace en las casas de los alumnos, o sea, es muy por fuera de la escuela y por fuera de la institución formal, más allá de que la institución formal te pone el sello de la representación, digamos. Sí, ¿cómo ves vos, o sea, la participación de los alumnos que intervienen o del conjunto de los que son parte de ese proyecto? O sea, ¿adhieren? Sí. ¿Se interesan? Sí, se interesan y muchas veces cambian sus opiniones, que eso es lo mejor. Cuando me ha pasado de chicos que por ahí pensaban de una manera y cuando empiezan a laburar y a investigar un poquito, se dan cuenta, ah, no, pará, esto no era así como me dijeron. Y eso creo que es lo más valioso que tiene el proyecto. Aparte de ser un evento donde se juntan 2000 y pico de pibes todos juntos, laburando por lo mismo, con los mismos pensamientos, y eso está buenísimo. Es una experiencia, yo siempre digo que es una experiencia hermosa, recontra intensa, no dormís nunca, pero en los 3 días. Pero 2000 personas, 2000... 2000 chicos. Chicos, todos en el mismo lugar, pibes, todos en el mismo lugar, debatiendo sobre una temática, o varias temáticas, digamos, temáticas, pero en el marco de un... En el marco de lo siempre de los derechos humanos y de la memoria. Y es tremendo porque para la gente que suele decir que los pibes no hacen nada, que están vagueando todo el día o drogándose o escuchando música horrible, los pibes hacen cosas, solo que son esos los que te muestran los medios. Los pibes, yo soy profesora, debía aclararlo, y lo veo todos los días, los pibes hacen cosas y es valioso lo que hacen, así que avalamos este proyecto. Hace 13 años que se hace y esperamos que se siga haciendo, pese a las nuevas autoridades que no sabemos de las que qué ven. Va a pasar. Pero bueno, esperamos que siga. Este año creo que fue el más masivo. Yo hace 3 años que voy. Y este año creo que ha sido el más masivo de todos los años en los que he estado. Así que más o menos eso es el proyecto. Los que quieran saber más o menos, están las páginas de internet de la Comisión Nacional por la Memoria. Y hay una página de Facebook también que se llama Jóvenes y Memoria, donde aparecen muchos de los videos que nosotros hicimos y donde hay un resumen de las distintas tandas distritales, digamos, ¿no? Nosotros fuimos en la tercera, pero son 6, así que sigue. Buenísimo. Bueno, hoy los que nos agarren o sintonicen al final del programa o estén por escuchar el que viene, estuvimos cubriendo a Eduardo. Sí. En el programa de Norte a Sur habló Nahuel Ortiz, mi y compañera Cecilia González Gerardi, alias Eternauta. Queríamos, antes de finalizar, hablar de una actividad que se va a estar haciendo en Tribunales de San Isidro, que está en Ituzaingó al 340. Este miércoles al mediodía va a haber una asamblea y luego va a haber una actividad artística de 13 a 14 horas por el Día de la No Violencia. Así que todos los que quieran asistir, repetimos la dirección, Ituzaingó 340 en Tribunales de San Isidro, miércoles de 13 a 14. Gracias por venir, por acompañarme también. Por soportar esto. Esperemos que el programa haya salido tan bien, o al menos que haya gustado tanto como los que hace Eduardo. Y esperemos que pronto se puedan reincorporar los integrantes, así nosotros dejamos de sufrir. Un poco. Vamos a finalizar el programa con un tema musical, en una versión de Los Ramones, que se llama Have You Ever See the Rain? Voy a, como hice al principio, leerles la letra en castellano, en una versión libre, porque como yo soy poeta, tengo que meter esto en algún lado. Así que ahí va y luego va el tema. Alguien dijo hace tiempo que hay una calma antes de la tormenta. Lo sé. Está viniendo desde hace tiempo. Cuando termine, dirán que ha llovido en un día soleado. Lo sé. Quiero saber, ¿alguna vez has visto la lluvia cayendo en un día soleado? Ayer y los días anteriores, el sol fue frío y la lluvia dura. Lo sé. Ha sido así toda mi vida. Por siempre. Di la vuelta a través del círculo rápido y lento. No me puedo detener. Y pregunto, porque quiero saber, ¿alguna vez has visto la lluvia cayendo en un día soleado? Muchas gracias por escucharnos. Nos vemos la semana que viene. Bueno, tuvimos un problemita técnico. Que estamos resolviendo, así que van a tener que escuchar nuestras voces un ratito más. Y repetir, estamos todos los sábados al aire por De Norte a Sur, de 13 a 15. Se pueden comunicar también al 4744-3709. Ahora sí. Agradecemos nuevamente y bueno. Y agradecemos al operador que nos tuvo muchísima paciencia. Ahí va el tema. Told me loud and clear, if the bomb is falling.